Gira a menina, macumba, beleza, escravidão. No Badawê. Toda a grandeza da vida no sim e não. No Zanzibar. Essa menina bonita botou amor em mim. No Zanzibar. Os orixás acenaram com não sim. A Foché Geginago. Viva a princesa, menina, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador. A Foché Geginago. Viva a princesa, menina, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador. Toda a tristeza do mundo no não, não. No Badawê. Hola, buenas tardes, la tienda Edurne, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, buenas, me he quedado atrapado en un ascensor y estoy un tanto nervioso. ¿Qué pasa aquí? Por favor, ayúdenme. Dígame la dirección, por favor. Bueno, estoy en casa de un amigo, no me acuerdo bien la dirección, creo que por una calle en Santa Cruz. A ver, me tiene que decir la a ver, Santa Cruz, ¿no sabe ningún dato más? Bueno, creo que es la avenida Naga, detrás de la avenida Naga, en una de estas callejuelas, no me acuerdo el nombre. Mire, al lado de la botonera hay una numeración, pone RAE, R-A-E. ¿Dónde? Al lado, al lado de la botonera, donde indica el peso máximo. Mira a ver qué números figuran. 69-69. Ah, vale, Avenida Naga, número 47, de Santa Cruz de Tenerife, ¿es correcto? No sé, pone 69-69. Pero sí. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Tenemos que confirmar la dirección. Puede ser, sí, yo creo que sí, creo que sí. No, no se lo puedo asegurar, pero creo que sí. De acuerdo, pues vamos a enviar al técnico más cercano. Pero, ¿va a tardar mucho? No le puedo decir exactamente cuánto tiempo va a tardar, el tiempo que necesite en el desplazamiento, ¿de acuerdo? Pero usted tranquilo, que no va a tardar mucho. Pero dígame más o menos cuánto va a tardar, yo es que no sé. Mire, hablo primero con el técnico y en un momento hablamos de nuevo. Nos vuelve pero, a llamar. Pero, espera, yo, es que a ver... No me quiero quedar aquí solo, yo me pongo un poco cardíaco, nervioso. Y hace mucho calor, además. No. ¿A dónde va? Usted tranquilícese, respire. Usted tranquilo, respire, siéntese si hace falta. Hay aire suficiente en el ascensor y en unos momentos volvemos a hablar. Pero si quiere, mientras tanto, le puedo conectar con una radio. Unos amigos tienen una radio y mientras puede estar... Puede estar entretenido y en unos momentos vamos a hablar. ¿Está de broma usted? No, completamente en serio. Pero, ¿y qué coño voy a hacer yo a la radio? ¿Qué hago yo ahí? ¿Hablo con ellos? Habla con ellos y escuche la emisión. Y en unos momentos volvemos a hablar, usted tranquilo, y enseguida llegará el técnico. En lo que llegue el técnico... Venga, va. Vamos a hablar en la radio. Gira princesa, primera beleza, amor em mim. No Badawê. Os orixás nos saudaram com sim, sim. A Foché Geginago. Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador. A Foché Geginago. Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador. Bienvenidas, bienvenidos a Irradia. ¿Qué tal, Rufi? ¿Cómo vamos? Vamos a subirnos al ascensor. Sí, porque tenemos a un invitado especial. Está por aquí en el cayuco, como de costumbre. A los mandos Borja, Rufi, Rafa. Una invitada que es Edurne. Bienvenida, Edurne. Y tenemos también a Rosa, que nos prepara un himno a la naturaleza. Un antiguo y siempre nuevo himno a la naturaleza. Y tenemos otro invitado especial, que es un caballero que se ha quedado atrapado en un ascensor en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, está yo aburrido, ha querido conectar un poco con nosotros. Tal vez está un poco nervioso. Buenos días, bienvenido a Irradia. Oiga, señor, ¿usted se está riendo de mí? No, está invitado porque al programa. El incompetente que me acaba de atender, me acaba de mandar con la gente del programa y... A ver, por favor, que venga el técnico ya. Entiendo que ese técnico tardará un poco en venir. Si quiere quedarse con nosotros, está invitado. Es un programa muy abierto, como puede observar. A ver. ¿Qué música le gusta a usted? A mí me gusta el paso doble. ¿Un paso doble? La Canaria. El paso doble y las Canarias me gusta. ¿Sí? Pues mire, es apropiado. Estamos en las Canarias. ¿Por qué no? ¿Quiere que pongamos ese paso doble? Y las folías y las isas. Venga, lo que vamos preparando un paso doble, yo me llamo Rafael, ¿cómo se llama usted? Guillermo, bienvenido a Irradia, ¿es la primera vez que participa en un programa de radio? Yo no sé si esto es un programa de radio o no, yo creo que venga el técnico, pero lejos de eso, venga, sí, supongo que sí, yo nunca he participado en un programa de radio. Venga, el programa lo puede luego ver en la página web puentehumano.blogspot.com. También sale por radio. ¿Usted conoce a la señora esa que me atendió antes? Un poco. Pues a ver si le pregunta cuánto va a tardar el técnico. Sí, ella le dijo que iba a llamar en breve, ¿no? Vale, sí. Vale. De todos modos, espérate, vamos a hacerle una llamadita, si es necesario. Vamos a llamarle un momento. A ver. El teléfono, una llamadita ahí. Buah. Nos cuesta un poquito. Bueno, pues también estamos buscando un paso doble. Vamos a llamar al servicio técnico de ascensores. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, tenemos al caballero que estaba así apurado en el ascensor. ¿De qué localidad? ¿De qué dirección? El que nos pasaste del 69-69. Ah, el de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Vale. Bueno, el hombre está un poco nervioso. Sí, yo creo que se va a quedar en el programa de radio. Pero nos haría falta saber para decirle un poco un tiempo. ¿Cuánto puede tardar el técnico, más o menos? Entre 15-20 minutos. 15-20 minutos. ¿Le decimos un poco menos, a lo mejor? Si quiere, 10. Sí, vale. Pero, venga. Espérate, pero menos de 20 es chungo. O sea... Yo creo que tiene que ser 20 minutos, mínimo. 20. De ahí para arriba. Vale, vamos a decirle 20. Vamos a recuperar la llamada con este señor, con el interfono. Teléfono nuevamente, vamos allá. Bueno, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Mire, ya hemos hablado, bueno, no se preocupen, 20 minutitos están ahí. Vale. Venga, vale. Sí, ¿Salió desayunado de casa, por lo menos? Sí, leche y gofio también. Bueno, tenemos ya el paso doble para que se sienta cómodo y bien recibido en este programa de radio. ¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores! Canarias que hacen despierto soñar. Jardín, mi jardín. Esto otra cosa. De esto otra cosa. Cada uno espera mejor. Y aquí estamos. Te vamos presentando a los compañeros. Bueno, Rufi, hoy queremos hablar también del amor a la sabiduría, el prohibido o incomprendido amor a la sabiduría y su situación en el sistema educativo actual. La 11, capítulo 2. Y, ¿pero qué pasa con la qué pasa con la sabiduría? Eso quiero saber yo. Esta herida. ¿Pero esto qué es? ¿Cosa de filosofía? Aquí de todo. Fíjese que hasta está usted también. Y un paso doble. Venga, Rufi. ¿Qué me está queriendo usted decir? Que esto es maravilloso. Relájese y disfrute. Vale, vale. Mira, a ver, Guillermo, solo puedes estar en el momento en el que estás. O sea que hay que tomárselo con tranquilidad. Uh-huh. Ya, me doy cuenta. Ahora mismo estás encerrado, no puedes hacer otra cosa. Es una buena metáfora para la filosofía. La quieren encerrar y aislar. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Hay que poner cosas prácticas en el colegio. ¿Inglés? ¿Matemática? Y matemática. ¿Filosofía? ¿Eso para qué coño sirve? ¿Me lo explica? Por hombre, favor. Yo creo que es más urgente poner reparación de ascensores. Que haya más reparadorcista. A ver. Déjese de WhatsApp. El que está encerrado soy yo y usted se está riendo de mí. Nos estamos riendo con usted. Θα περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι. Με ένα ποτήριο στις αυγής το πανικό. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Bueno, entonces, ¿en qué se nota al principio de este curso 2016-2017 que a la filosofía le está pasando algo en los centros educativos? Nos quieren borrar la sonrisa y la capacidad reflexiva, yo creo. Ya el objetivo es ser un esclavo y trabajando y atrapados en un sistema en el cual no hay protestas, no hay... Lo venden como única, el pensamiento único, ¿no? No hay otra manera de hacer las cosas. Si no estamos nosotros en el poder, va a ir peor. Si no utilizamos nuestro sistema, vamos a ir todos a peor. Entonces, lo mejor es someterse. Y para someterse ya no hace falta la libertad. Ni que creas que puedes pensar libremente o ir en contra de los principios del sistema, ¿no? Que hay ¿Y notas en la forma de arrancar el curso, cómo se organizan las cosas, que hay menos espacio para eso, para pensar? sí. La gente como tanto como Guillermo, la gente pregunta para qué, ¿no? Puede ser una herramienta para muchas cosas, pero es mejor que no la tengan. Cada vez reducirnos, cada vez meternos más en un ascensor más pequeño, para que nos quedemos atrapados, ¿no? Rosa, un ascensor mental de esto, estamos encajonados en un ascensor mental. Rosa, me comentabas que es cierto. Hablabas de lo que ocurrió en Grecia, de lo particular que ocurrió en Grecia cuando surge ese palabra, filosofía y demás, era que ¿qué pasó? ¿Cómo lo decías? Bueno, yo comentaba que fue un pueblo al que se le dijo que podía ser libre, que podía pensar libremente, y entonces, pues bueno, pues sencillamente surgieron cosas por ese motivo. De todas formas, con respecto a lo que tú estabas diciendo, yo hoy leí una frase muy interesante que decía que todo tipo de recorte en educación y todo ataque a las humanidades, lo que tenía detrás era simplemente atajar la disidencia. Y yo creo que está también muy relacionado con lo que tú has dicho. Libertad para pensar, a veces, a lo mejor es aparente la libertad que tenemos, pero no es luego tan real, ¿no? Ahora mismo en este curso, en un centro educativo, un alumno que tenga interés por la filosofía tiene itinerarios más cerrados para acceder a ella, ¿no? La optatividad. De todas formas, aquí en la laboral ha surgido un movimiento, incluso gente de ciencia, que han querido ir en contra del sistema y han elegido la filosofía simplemente como protesta, ¿no? Pero bueno, estamos ahí pendientes ahora, todo está muy en el aire, como la radio. No se sabe qué tipo de pruebas van a tener que pasar nuestros alumnos. Se les está dejando, han puesto gente para que investigue cuál sería el tipo de prueba idónea, pero ya sobre la marcha, ¿no? Es como cuando estás subido en el coche, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Pero ya estamos en marcha, sí, pero ahora hay que buscar la manera, ¿no? Y es todo a trompicones. Es que es no dejarte un espacio para pensar con tranquilidad. O sea, vamos corriendo hacia dónde. Esa es la historia, pero hay que ir rápido. No, esto hay que hacerlo ya. Hay que cumplir este plazo. Sí, ¿este plazo para qué? ¿Vamos rápido hacia dónde? Podemos ir lento y saber hacia dónde vamos. Era como, me recuerda un poco el tema del barco que zarpó hacia... Ah, el Telémaco. Hacia Martinica. Sí, tenemos ahí el Telémaco, que lo han visto varios. Rosa no lo ha visto. Ha ocurrido algo con esta historia del barco, el Telémaco, que es un barco que salió con 151 clandestinos canarios rumbo a Venezuela y pasó muchas aventuras. Terminó parando en Martinica y se le hizo un homenaje este domingo, día 11 de septiembre. Lo vemos. Barco sin timonel. Va en la proa una morena, va en la popa un español. Anda y anda, que te anda con ellos dos. Nos encontramos en esta playa conocida como la Playa del Socorro para hacer un homenaje a los campesinos que llegaron a la orilla de la costa de Martinica hace 66 años. Y que fueron acogidos por la población negra de esa isla antillana. La solidaridad de la población martiniqueña fue un elemento clave para salvar la vida de estos 171 canarios. Su humanidad y su apoyo durante esos 6 días, hasta que un día como hoy, 11 de septiembre, zarparon sanos y salvos hacia Venezuela. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, con ellos. De lo dicho, poco puedo agregar, solamente decir que desde La Gomera seguimos pensando en Martinica día a día. Gracias por haberlos acogido. Yo llegaré pronto para trasladarle estos sentimientos recogidos aquí en esta pequeña grabación. En breve, en septiembre, nos veremos por Martinica. Coco, cacao, caco, cachaza. Coco, cacao, caco, cachaza. Upa, mi negra, que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa, ni la paloma, ni la cortaza. Coco, cacao, caco, cachaza. Upa, mi negra, que el sol abraza. Bueno, Guillermo, tal vez usted tiene familia que emigró a Venezuela en los años 50 o por ahí. Que yo recuerde, no. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Aquí, escuchándolo. Mire, ¿y salió usted con prisa en el ascensor? ¿Tenía prisa por llegar a algún sitio? No. Estoy retirado y no tengo prisa. Qué suerte. Qué suerte, ¿no? Siempre he sido un hombre sin prisa. Qué bien. ¿Y sin pausas también? Alguna pausa sella uno. Ahí, ahí. Bueno, pues ha visto que el programa de radio va avanzando. Y tenemos aquí un montón de noticias de actualidad. No sé... Oye, muchachos, perdone que me moleste. Que ya llegó el técnico y yo no quiero molestarles más, yo me voy. Ya desconecto, que el técnico me está abriendo la puerta. ¿Ya la abrió, seguro? Está ahí abriéndola. Bueno, bien. Mucha suerte. Gracias, amigo. Igualmente, le vaya bien el programa, hombre. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí había un montón de cosas que nos dejaron preparadas para escuchar. A ver si podemos poner otra pequeña musiquita. Bajo presión, ¿no? Bajo presión por Queen. keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Desde que hay anotaciones de la temperatura, que es desde hace 136 años, el mes de agosto más caluroso nunca ha habido, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido? Guillermo hubiera dicho, coño, el nuestro, joder. Este, el de 2016, el más caluroso registrado jamás, sí señor. ¿Sí? Son datos de la NASA, así que... hasta puede que sean ciertos. De 136 años atrás a hoy es el agosto más caluroso. Y eso... Somos los más mejores, tío. Los más mejores. Al mismo tiempo que, por ejemplo, se descubre que la compañía Exxon había desarrollado un plan de presión para que el gobierno del Reino Unido no apoyar al coche eléctrico. Al mismo tiempo que sabemos que un ingeniero de la Toyota que se ha ido revela que hoy en día es más barato ya construir un coche eléctrico con una autonomía de 250 kilómetros que un coche diésel. Así que nunca es un mal momento para recordarse de la naturaleza y dedicarle un himno. Lo han hecho en muchas culturas y en Grecia hubo un grupo humano que eran los órficos, una especie de agrupación esotérica, filosófica, espiritual, que entre otras cosas hicieron himnos. Y uno de los himnos es el himno a la naturaleza. Perfume, aromas, oh naturaleza. Diosa madre de todo, madre industriosa, celestial, respetable, didadmo fecunda, señora que todo lo domas, indomable, gobernante, toda resplandeciente, señora de todo, para todos la más alta, incorruptible, primigenia, célebre desde antiguo, gloriosa, nocturna, muy experimentada, portadora de resplandor, difícil de contener, que haces girar con tus talones la silenciosa planta de tus pies. Pura, ordenadora de los dioses y final sin fin, común a todos y única, no dada en común, padre de ti misma, sin padre, amable, creadora de alegría, grandísima, de bellas flores, entrelazamiento, amiga mezclada de muchas cosas, conocedora, guía que llevas a cumplimiento, portadora de vida, doncella que todo nutres, autosuficiente, justicia, persuasión de muchos nombres de las gracias, etérea, protectora ectonia, y marina, amarga para los malos, dulce para quienes te obedecen, toda sabia, dadora de todo, cuidadora, reina absoluta que aumentas el crecimiento pingüe y liberadora de cuanto llega a madurar. Tú eres padre, madre, nodriza y amamantadora de todas las cosas. De rápido parto, bienaventurada de abundante simiente, impulso de belleza que posees todas las artes, modeladora, muy fecunda, deidad soberana, eterna, portadora de movimiento, muy experimentada, muy prudente, que mueves el rápido flujo en perenne círculo, que fluyes en todo, redondeada, que te renuevas por cambios de forma, de hermoso trono, honrada, única que cumples los juzgados, poseedora de cetro en lo alto, de sordos ruidos, poderosísima, sin temor, que todo lo domas, fijada por el destino, hado, de ígneo soplo, vida eterna e inmortal previsión. Tuyas son todas las cosas y tú sola eres quien las dispones. Pero te suplico, diosa, que tú, en las horas muy prósperas, nos traigas la paz y la salud, incremento de todas las cosas. De la humanidad está ahora mismo fuera de la Tierra. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué tenemos que salir del planeta para seguir sobreviviendo? ¿Qué es lo que no nos permite sobrevivir ahora en este planeta? Planteamos un gobierno o unas leyes solo para una generación. Tenemos que pensar en tres generaciones por delante de nosotros. Cuando ponemos en práctica cualquier medida, tenemos que pensar en tres generaciones posteriores, porque si no, estamos perdidos. Pequeñas victorias, como que finalmente Ecologistas en Acción ha conseguido demostrar en los tribunales que la empresa Cobre de las Luces contaminó el acuífero de Aznalcóllar. Estamos hablando de cosas que ocurrieron ya hace unos añitos, ¿eh? Pues finalmente, sí, le ha caído una pena de 1 año y 3 meses de cárcel a los tres acusados, que son el exconsejero delegado, François Fleury, el exdirector, William Thomas, y la actual directora del Departamento de Medio Ambiente, Paz Cosmen, que habían negado sistemáticamente que habían contaminado, ¿no? Bueno, la pena es una pena suficientemente corta como para que no tengan que ir a prisión, y las multas no son tampoco demasiado elevadas. Pero bueno, es un pequeño paso demostrando, luchando, y esto hay que saber que no se hace espontáneamente, hay que organizarse y hay que luchar para conseguir defender lo común y la naturaleza, ¿no? Deberán indemnizar al Estado con 43.688 euros por los daños generados por la contaminación y con 249.000 euros por los daños generados por la detracción ilegal de aguas. Se pone fin así a la causa judicial iniciada por Ecologistas en Acción en 2008. Siempre me recuerda el principio ese que estudian en derecho, ¿no? Del derecho romano, de que el castigo tiene que ser pronto y ejemplar. Bueno, pues una noticia un poquito positiva. Y luego comentábamos en la playa hace un rato, Borja y yo, con DJ X, que parece ser que se está demostrando que las compañías de azúcar pagaron, y de procesamiento alimentario de azúcares, pagaron para culpar durante décadas a la grasa de los trastornos de corazón. Es decir, que se ha terminado demostrando que hay trastornos de corazón que no son producidos por la grasa, sino simplemente por el azúcar. Esto, bueno, desde los años 60 hablamos, ¿no? Utilizando la ciencia, es decir, pagando a científicos y a organismos científicos para modificar la información de la realidad. No sé si alguno tenía ya noticia de este dato. Ahí me llegó esta semana. Una rata, si hay un dato científico, una rata encerrada en un ascensor puede elegir entre heroína o agua azucarada y elige siempre el agua azucarada. Sí, dice que se ha comprobado que el azúcar como droga crea una adicción mucho mayor que la cocaína. Más mantenido. Que la cocaína. Eso sí lo he escuchado yo también. Así que fue la asociación, la SRF, que es la, a ver si lo digo bien, Fundación de Investigación del Azúcar, siglas en inglés SRF, la que determinó los términos del estudio que iba a investigar las causas de esas enfermedades coronarias, y le endilgaron el marrón, la responsabilidad, a las grasas cuando lo tenía el azúcar, ¿no? Aunque el hallazgo se remonta a hace casi 50 años, los informes más recientes indican que la industria alimentaria ha seguido influyendo después. Y ahí hay un dato muy grave. Cuando fueron en contra del vino, por favor, ir en contra del vino. Guillermo, ¿cómo puede ir la gente que el vino es malo para el corazón? ¿Cómo puede ser eso? Guillermo hubiera dicho que son unos hijos de mala madre. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para musicalizarnos un rato? Una cubana que me encontré buscando por la red y que me resultó interesante su música. Se llama Yusa y la canción se llama De Colores. En el tiempo de la colonia, tiempo de cencerío, tiempo en que el onero Congo repiqueteaba tambor. En el tiempo de la colonia, tiempo de cencerío, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor. Mi abuela Panchita me lo contó. Esta mañana persona que me lleva hasta la noche donde estabas tú, que has curado las heridas y rencores que venían desde hace un tiempo atrás. Te imagino en silencio como a un destino cierto. Te vislumbro en el aire, un segundo, un inmenso renace, la armonía en el centro de mi ser, si respirar. Y la sed me domina hasta los sentimientos de querer sin remedio hacer el intento. Te imagino en silencio como a un destino cierto de buscar sin remedio la felicidad. Trabajo, trabajo, sí que le ha costado el verbo refinado que llegue a los oídos underground, que te flash, que te da amor, color blanco, blanco, negro, rojo, somos todos, oh, humanidad, esa es la única verdad, todo lo demás es puro, pura vanidad, pura vanidad, puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, por aquí, bla, bla, por allá, oye, que no me deja ni cantar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, habla, habla, habla, piensa, canta, bla, bla, bla, que para el que tengo freno, yo no voy a parar, no, oye, que lo dijeron mis abuelos, bla, bla, bla, que este sentimiento, estos sentimientos puros y sinceros, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo quiero cantar, bla, bla, bla, música que lleva, música que eleva, bla, bla, bla, oye, mira cómo se la lleva. Hola, hace tiempo que no me he conectado, pero pienso que la red es interesante porque permite a la gente intercambiar y tener informaciones. Lo que me gusta más es la ayuda dada a las personas. También hay buenas acciones que mejoran las condiciones de algunas personas. Este mensaje nos acaba de llegar ahora de Diatu Thiam, profesor en Senegal, en Louga, en el Instituto Malik Sall. Hoy se gestionaron los comités y entre ellos que formamos parte aquí y que nombramos a Rafa de toda su labor, hay varias gente que repite por ese tema de solidaridad, el comité de solidaridad y del tema social y humano que nos hace falta, ¿no? Hablamos del comité de solidaridad del IES La Laboral, que tiene un arranque de curso en el que hay mucho movimiento en el centro hacia la participación, ¿no?, del alumnado. Sí, se han creado 10 comités y hay como 70, una media de 70 personas. Se han metido un poco obligados, la verdad es que algunos venían rebotados porque no les quedaba más remedio y venían al comité, pero hubieron talleres, en todos los comités hubieron talleres y medios, y la verdad es que la nueva vicedirectora está haciendo mucho porque nos podamos en otros niveles, no solo en el matemáticas, inglés. Muchos comités de diferente tipo, cultural. Sí, de gestor de eventos, El delegado y subdelegado de la clase, que eso sería el clásico que hay. ¿Y cómo gestionarlo todo por parte del profesorado? El profesorado también está muy implicado. Se ha hecho de jefatura también la parte que liberarlo de algunas complementarias. Y se está poniendo en marcha pues un eje de transversalidad bastante humano frente a la escasez de humanidad de nuestro sistema. Hay un comité también para la radio específico, ¿no? Un comité de radio. Un comité de radio, un comité de solidaridad, un comité de medio ambiente, creo, ¿no? Sí, de eventos deportivos, de eventos lúdicos también para... Por ejemplo, hoy salieron varias ideas, entre ellas... Hay bastantes que son músicos, de hacer conciertos para recoger kilos de alimentos para repartir. Está lo del viaje a Senegal. Hay una niña senegalesa que acaba de llegar, de la primera de la ESO también, y pertenece al comité. Y gente de la ESO, de ciclos formativos y de bachillerato. Muy diverso. Y mañana y tarde. Venga, y en el Comité Solidaridad el primer reto casi es irse para Senegal, ¿no? Sí, estamos ahí... en eso, en devolverles la visita, y ahí estamos. Bueno, mañana viene Amadou, un compañero de la red, un motor de la red, y va a estar en Tenerife hasta el miércoles. Vamos a intentar que haya oportunidad de verse, y a lo mejor podemos pasar el mensaje al grupo del comité, y si a alguna persona del comité le viene bien y quiere acercarse a verle, pues a lo mejor se puede... Mañana mismo se lo transmito y podemos hacer un especial. Si Amadou puede venir por la radio, hacíamos un especial aquí para que quede constancia de su paso. La verdad es que es una persona muy interesante y con una labor... Es un privilegiado, vamos. Venga, pues vamos a intentar reclutarle un poquito. Pero de todos modos, lo fundamental es organizar ese viaje para allá, ¿no? Estamos hablando de que son... Chapatal, Laboral, Punta Larga y Chasao. Perdón, Chasao. Cuatro centros que van para allá. En el IES Ofra está arrancando un proyecto África. Hay un profesor de filosofía, Carlos, que está movilizando el ámbito lingüístico, porque no hay departamentos ahí, sino ámbitos. Y se tira en la piscina también con África. Así que... los chicos de la Laboral, si pudieran compartir en el IES Ofra su experiencia con África, sería muy bien recibida allí. Y cuando reciban a visitantes de Senegal, si los pueden llevar por el IES Ofra, también lo agradecerían mucho. Nos hermanaremos con el IES Ofra. Euskadi, no sé si Edurne nos puede traducir lo que canta. Mejor no darle ese aprieto a ella. Tengo aquí una información curiosa. Fíjense qué divertida han hecho la web para difundir estos datos. Es un grupo de hackers que han entrado en los datos de el organismo que investiga los dopajes en las Olimpiadas. Entonces han entrado en los datos de los dopajes de las Olimpiadas y los han empezado a revelar. Y han puesto una página web en la que hay ositos, hay peluches, y de fondo ven la imagen de Anonymous y los anillos olímpicos. Sí, ¿verdad? Se ve ahí de fondo. Pues vale, lo que han descubierto al hackear a este organismo es que hay personas que se dopan y de los cuales no se dice nada, y a los que incluso se les anima, parece ser, a doparse. Entre ellos abundan especialmente los de Estados Unidos, que es el país que más medallas saca. Sí. Así que Simón... Esta famosa, que la sacaron como una gran revelación, gimnasta, dijeron hoy en las noticias que ella estaba autorizada porque tenía como una enfermedad que podía tomar esa sustancia, que si bien es dopaje para alguien normal, pero la tiene recetada por un médico, claro. El médico es amigo, es norteamericano también, piensa. Sí. Metilfenidato es lo que ha tomado. Y bueno, también está Serena y Venus Williams, las tenistas, Elena Del Don, y bueno, hay más gente. Hablando de organismos corrompidos. Los rusos yo pienso que tienen algo que decir sobre el tema. Bueno, a mí me asusta mucho esto otro, que Bayer, la empresa Bayer, anuncia un acuerdo para comprar Monsanto. Digo yo, vamos. Yo, entonces, si Monsanto, que ya es algo inmenso... Pesticidas y semillas. Entonces, Bayer controla el tema de los pesticidas y se hace con Monsanto, con la tan traída y llevada Monsanto, en una de miles de millones, ¿no? Estamos hablando. Pero entonces, Bayer, que es ya la propietaria, sí. ¿De qué? De medio... De los pesticidas, sí. De medio... se va a controlar todo el tema de la industria... Agraria, de medio planeta, agraria, ¿no? Sí, agraria. Vale, otra divertida. El Consejo de Ministros de la Unión Europea se muestra contrario a investigar los papeles de Panamá. El gobierno español asume que nunca se van a recuperar 26.300 millones del rescate bancario, que ese dinero que se dio a los bancos no se puede recuperar, no se va a recuperar. Vamos a ponernos de acuerdo y no vamos a pagar un duro al banco de todo lo que le debemos, y que se lo cobren de lo que no devolvemos. Iberdrola y Endesa se tienen que agarrar porque les viene encima un aluvión de multas millonarias por fraude en los contadores. Las asociaciones de consumidores han reactivado las reclamaciones contra las eléctricas utilizando el precedente de la Junta de Andalucía, que acaba de sancionar a la compañía que preside Borja Prado. Edurne, ¿cuántas bombas nucleares crees tú que se pueden haber tirado desde la primera, que fue en los años 40? ¿Cuántas bombas nucleares se han activado para ver así qué hacen, a ver qué pasa? ¿No? No lo sé. 2010. Y en medio de toda la situación de paro en la que España es el récord, ¿cómo puede ser que Dinamarca tenga empleo pleno? En solo 5 años, el 6% de los empleos serán destruidos por la IA. Inteligencia artificial. Y seguimos en Irradia y a mí esta música me encanta. Baila, baila, Irradia. No toques nada, nene. Tómalo despacito, que es bueno. No tengo para dar para el whisky. Me hubiera dado Nacional, Berreta, era lo mismo. Antes de que empecemos a regatear, quiero decirle que el precio bajó. Cosa del mercado. Mala suerte. Pero yo no vine a hablar de la lana. ¿Qué pasa con la tierra, Andrada? Se anda comprando todo usted. La del viejo Gregorio, la de Juana, la del cabezón Eliseo. Y dicen que son más. Son tierras que no sirven para una mierda. ¿Para qué las quiere? Yo no compré nada. Déjese de joder, Andrada. Déjame solo un momento, nene, anda a jugar. ¿Qué late, Ernesto? Los chicos hablan demasiado. Ya no es un chico. Yo no pienso decir nada que no pueda oír. ¿Usted sí? No sé muy bien qué quiere saber, Domenici. Ni sé por qué se mete en lo que no le importa. Me importa que no caguen a mi gente. Pues si nadie caga a nadie. Usted, los zurdos, siempre piensa que los empresarios somos todos ladrones. Plusvalía. Explícale en qué consiste eso de la plusvalía. Ya lo conoce. Vive de eso. De ese de comprar los peores terrenos de la provincia. Hablemos en serio, maestro. Un cliente de Buenos Aires le encargó a mi amigo, le compré unos campos para hacer un country. Con pileta, con todo. Turismo de fin de semana, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que no le creo. Problema suyo. Ni country ni puñetas. ¿Eh? Ni country ni puñetas. Complejo hidroeléctrico, una presa, vamos. ¿Te acuerdas de aquellos planos que te enseñé? Un proyecto antiguo que se abandonó. Ahora se va a hacer con capital español. Por eso estoy yo aquí. Ni petróleo, ni country, ni leches. Usted va a estar por poco tiempo aquí. Su contrato dice expresamente que no puede hablar del proyecto. Ah, coño, es verdad, se me olvidaba. ¿Y por qué habrá puesto eso? ¿Será para ganar tiempo y poder comprar estas tierras de mierda que además se van a quedar debajo del agua? Te estás pasando, gallego de mierda. Ay, niños, por favor. ¿Cuál es el negocio? ¿La expropiación? El gobierno está obligado a expropiar estas tierras. Pero va a pagar más. Bastante más de lo que ha pagado aquí mi amigo por ellas. Eso está por verse. Menos mal que no estaba cagando a nadie. ¡A nadie! Esto es absolutamente legal. Y si no cree, vaya y denúncielo. Ellos venden, yo compro. No estoy perjudicando a nadie. Yo arriesgo mi capital para hacer un buen negocio. Pero si sale mal, el que pierde soy yo. No sé si ya compró todo o si le falta. Voy a hablar con la gente, por las dudas, para que usted no siga dejando la guita. Hábleles a ver qué pasa. Dígale que no vendan, dígale que espere que los expropien. Dígale que hace 30 años que se está por construir la represa y no se hizo nunca. Esta vez se hace. Mañana sale un decreto y se para todo. Pero está bien. Vaya y dígale que esperen. Dígale que a lo mejor el gobierno les paga en bonos o en cuotas a 5 años. Yo voy con usted. Les pongo la guita sobre la mesa y vamos a ver a quién le hacen caso. Le va a salir más caro. Yo tengo resto, ellos no. Se están cagando de hambre ahora, hoy. Pero está bien. Vaya y dígale que esperen. Se lo voy a decir. Usted se me quedó en la utopía, maestro. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. Bueno, esta película del año 1992, Argentina, de Adolfo Aristarain, donde actúan algunos actores conocidos por todos, como el gran Federico Lupi o José Sacristán, entre otros, refleja un poco la historia de un geólogo español que está contratado por un cacique local para hacer una especie de análisis del terreno, sobre unos terrenos que hay en una zona agrícola en Argentina. Y se ve claramente cómo el cacique intenta aprovecharse de las pobres personas que no tienen casi para comer y que están pasándolo mal. Esta es la película que queríamos aportar y hablar sobre ella esta semana en Irradia. Y si la ven o no la han visto ya, bueno, que espero que la disfruten. Muestra un poco cómo funciona este mundo en este sistema capitalista en el cual nos encontramos, y el corte que acabamos de ver denota a las claras lo que algunos de los típicos movimientos o típicas actuaciones de personas que viven en este sistema. ¿Alguna objeción? ¿Cosa que quieran comentar aquí los presentes? Sí, cuando inviertes tu vida en el dinero, tendrás un ataúd de oro, pero si inviertes en alma, tendrás la inmortalidad. Música. saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. ¿Nos escuchas, Amadú? ¿Qué pasó? ¿La nevera funciona? ¿La bombilla? ¿Pero se jodió la vamos a ponerla? ¿Qué sientes? ¿No entiendes? ¿Sería la lavadora la que hizo? ¿Hola? ¿Y me fundió el bombillo de la nevera? ¿Hola? No miro nada. Bienvenido a Irradia, ¿nos escuchas? ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho. Hola, hola, hola, hermanos y hermanas. Sí. Aquí le está hablando desde la Plaza Jarrail. Yo soy un poco morro, surafricano, en Las Palmas. En una plaza aquí, Jarrail, que soy un poco morro, surafricano, desde Las Palmas. Y bueno, aquí quedando con gente de la red, conocido, aprovechando a hablar con ellos. Y aquí por Canarias, disfrutando de Gran Canaria, que me ha gustado mucho. Y mañana voy a aprovechar al Festival de los Hilos. Aquí he estado algunas fiestas que son súper parecidas a algunas fiestas ahí en África, y eso me encanta mucho. Y bueno, somos primos, ¿no? ¿Qué fiesta has descubierto? Estuve parecida. en la fiesta de la aldea del Charco. Sí, San Nicolás, la aldea San Nicolás, y me emocioné mucho porque es el encuentro con la naturaleza. A ver, las personas saltaban en el charco, que es natural, y las cestas que tenía también, que era una parte de la naturaleza. Y eso también es una práctica súper animista que se puede ver en África. Entonces eso siempre demuestra que la cultura primitiva es la real, la que tenemos todos, y ahora la que hay ahora es la cultura artificial. Y así nos están engañando a través de la cultura artificial, ¿no? Y entonces tenemos que relacionarnos más, intercambiar y construir un nuevo mundo. Totalmente de acuerdo, Amadú. Claro. La cultura artificial nos desconecta de la madre tierra, la cultura ancestral nos conecta a la tierra. Claro, claro, claro. Y además también eso es también lo que no me ha gustado aquí mucho, es el eurocentrismo que está aquí. Aquí la gente no quiere ver África y ven por Europa, porque está aquí cerca, somos africanos. Y hay que ver, al mínimo saber lo que hay, hacer algunas investigaciones y si puede relacionarlo poco a poco. Bueno, está bien, este año he escuchado discursos de que aquí los antiguos están relacionados con gente, no sé, de Berber, del Magreb, donde poco a poco aceptan, ¿no? Aceptan que somos de la misma familia. Y hay que motivar a la gente a viajar más a África y motivar también a los africanos también viajar más de aquí, ¿no? Sí, que saltan aquí, las fronteras. Y aquí Rufi y otros compañeros que quieren viajar a Senegal con alumnos están pidiéndote que te acerques y que les des un poco de consejo para organizarse para viajar pues a finales del mes de octubre. Vale, perfecto. Yo estaré este fin de semana en Tenerife y el lunes y martes y nos podemos quedar y así hablamos. Sí, Amadou, hacemos un programa de radio aquí en La Laboral, en La Laguna. Vamos bien. Sí, y para que quede constancia de tu paso por aquí y que vale, sepas que te queremos y te queremos un montón. Vale. Entonces aprovecharemos y vernos. Bien. Bueno, no te retenemos más tiempo, que tienes mucha gente por ahí. Hay mucha familia sí. Ya en Gran Canaria también, ¿no? Sí, una familia grande, ¿eh? Una familia grande también para Gran Canaria. Bueno. Y sabes, siempre aquí dijo a la gente aquí, a los amigos de aquí, que me gusta más Gran Canaria que Tenerife. Y Tenerife es feo, pero a partir del viernes voy a decirles que me gusta más Tenerife que Gran Canaria, y Gran Canaria es fea. Venga. Un abrazo, Amadou. Vale, un abrazo muy fuerte. Viva Canarias. Bueno, yo quería comentar, gracias Amadou por hablar con nosotros, y quería comentar que me lo estaban comentando los compañeros, que le había gustado la canción que habíamos puesto, y para que el oyente que nos escucha sepa a quién pusimos, es a un artista argentino, Lisandro Aristimuño, que es de la nueva hornada de músicos argentinos que está saliendo, y parece tener muy buena pinta y escuchar algunas canciones muy buenas. Y bueno, les dejo que terminar la canción. Es todo lo que tengo. En el sillón, dejar de estar, decir que no, tu mano andó, un boulevard, el desamor del funeral, tomar. Nos han compartido en la red Educativa Sin Fronteras un artículo que dice: la gente feliz genera vínculos, la infeliz compra compulsivamente. Thank you. Panamá. Estuviste en Tanzania, Edurne. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde Tanzania aquí? ¿Cuánto ha pasado? Un añito, ¿no? Un añito. ¿Qué te gustó más de Tanzania? Es la primera vez que has estado en el África Negra, ¿no? ¿Qué te gustó más? Me gusta todo. Me gusta todo, su gente, la naturaleza, todo. ¿Qué naturaleza viste? Cuenta, ponnos los dientes largos. Porque además cogiste una escopeta en forma de cámara fotográfica, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y cazaste a todos los animales que pudiste con una supercámara, ¿no? Venga, cuéntanos, ¿qué se puede ver ahí en Tanzania? A ver, ¿perros? ¿Viste perros? Perros. ¿Gatos? Perros del desierto. ¿Salamanquesas? Leones. ¿Leones? Leones. ¿Viste jirafa, leones? Jirafa. Jirafa. ¿Elefantes? También, también. ¿Y qué es el chita? ¿Quién es chita? ¿Quién es chita? Un guepardo, ¿no? Un guepardo. ¿También lo viste? También, también. ¿Y lo cazaste con la cámara? También. Bueno, y luego también visitaste la costa, visitaste la parte de Lusoto. No es un sitio tan turístico, ¿no? Esa zona de montaña. No, no es muy turístico. Es muy bonito. Es una zona muy, muy bonita, muy chula para visitar. Muy recomendable. Y aparte de agua, ¿qué bebe la gente allí? Aparte de agua, ¿qué se puede beber en Lusoto? Sí, ¿qué bebe la gente? Cerveza. ¿Cerveza? El agua de caña. ¿El agua de caña, pero así o fermentada? Fermentada, ¿no? Sí, fermentada. Fermentada. Mariam. Kini Radio resulta que nos gusta mucho más. Fuertemente, las cosas imposibles se hacen posibles. Se hacen posibles. Hola, queridos amigos, seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10 y 23 minutos. Antes de la publicidad, Diego El Cigala, que es este señor que ustedes reconocerán aquí a mi vera, y yo nos comprometimos a tocar algo en directo. ¿Estamos listos? Tocar con un tocabre. Cuando pierdas toda la ayuda, cuando no me quede solución, cuando no quede solución, cuando te jubiles de becario, cuando te jubiles de becario, o parado de la construcción, cuando te despidan con un beso, cuando te despidan con un beso, en lugar de la indemnización. Cuando el matrimonio entre los ven y le llamen a los maricón, resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré los años del gobierno del PP, que el telediario de la uno sea el nodo, y que el que tiende el y envidia en el destino sea de resistiré. Resistiré. Momenti. Vita intensa. Se va a aguantar, señores. Se va a aguantar. levantada. Bueno, ¿no te quieres echar un cantecito de los tuyos, Borja? No, yo prefiero seguir hablando de un poco de la vida. Y hombre, yo creo que podríamos saltar unos isis y despegar, ¿no? ¿Y despegar? ¿Cómo lo ven? Hombre, ahí está el Goran Bregovic que, uff, esto es ya para empezar a sudar. ¿Por qué no? Venga. Que ni radia, somos unos bailongos y bailamos. Un sultán se encontraba en palacio y le llegó la noticia de que un sabio derviche se acercaba a su ciudad. El sabio era famoso por su sabiduría y por sus conocimientos, sus amplios conocimientos. El sultán mandó dos de sus hombres a buscarlo y al poco tiempo el derviche se presentó en palacio. Tuvieron una larga y amena conversación entre la sisa que fumaban y el té que bebían y la música que sonaba sobre diferentes y enriquecedores temas. Los temas iban y venían, desde la música, pasando por la astronomía, las matemáticas, la filosofía y demás cuestiones que este quien les habla no recuerda. Pero, ¿y qué pasa con el tema ese que dice en el Corán? ¿Recuerdas? Dice que el profeta estaba en su habitación y salió corriendo como en un rapto para visitar el paraíso y hablar directamente con Dios. Cuando salió, la jarra de agua que tenía al lado se cayó. Estuvo con Dios un montón de tiempo. Ahí negoció y regateó para bien de todos, que no fueran 50 sino solo 7 oraciones al día y muchos otros temas, además de desvelársele la realidad suprema. Sin embargo, al regresar, todavía su cama estaba caliente y la jarra no se había acabado de vaciar. ¿Acaso esto, estimado sabio, es posible? El sabio, muy atento, miró al sultán y le dijo: quiero enseñarte algo, quiero mostrarte otros conocimientos, ya que te veo ávido de ellos. Necesito una jarra grande, llena de agua. El sultán lo miró y mandó a que algunos de sus hombres la trajeran. No pasó mucho tiempo hasta que llegó al lugar y la jarra de agua estaba presente. El derviche lo miró y le dijo: mete tu cabeza dentro de la jarra. El sultán le pareció raro aquello, pero su curiosidad le pudo y acabó metiendo la cabeza en aquel recipiente. Cuando su cabeza estuvo dentro, de repente, como por arte de qué sé yo, se encontró en una playa grande. Y el sultán, desconfiado, y anodado también por otro lado, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué truco de magia han echado sobre mi cabeza? Soy un náufrago en una tierra desconocida. Este maldito sufí de los cojones. Cuando se repuso un poquito de su desconcierto, empezó a caminar y a pasear su extrañeza y pobreza en medio de esa tierra extraña. Un señor que vendía en el mercado le ofreció trabajo como mozo de cordel, es decir, transportando cosas sobre sus espaldas. Antes de poderlo rechazar, que es lo que un sultán de forma natural tenía que hacer, escuchó una tradición del lugar que le sonó curiosa. Resulta que era tradición en el lugar que cuando un extranjero se acercaba a los baños donde las mujeres cuidaban sus cuerpos, la primera mujer que saliera tenía derecho a pedir la mano del extranjero. Así que el sultán se presentó a las afueras de la casa de baño y esperó a que saliera la primera doncella. No tardó mucho rato en salir la primera doncella y el sultán le pareció hermosa y se acercó a ella y le comentó esto que había oído. La doncella le dijo que estaba casada, tendría que buscar a otro hombre, a otra mujer. El sultán siguió esperando y salió la segunda mujer o el segundo hombre y preguntó de nuevo. Estaba casada. Salió la tercera, igual. Así que el sultán volvió a recordar al derviche y le dijo: maldito, maldito, cuando vuelva a palacio te torturaré primero y haré que tu cabeza sea separada de tu cuerpo. Maldito, maldito. Así que tuvo que esperar algo más tiempo, un poco más que las anteriores, pero salió una cuarta mujer, mucho más hermosa que las tres primeras, y el sultán fue a dar con ella y le comentó lo que había oído. La mujer lo rechazó y, en otras palabras, lo mandó a la mierda. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito sufí de mierda! Volvió a aparecer la mujer y esta vez lo llevaron a un cuarto maravilloso y le dijeron: es que es costumbre que cuando por fin una mujer encuentra al extranjero no se lo pueda decir de primeras, pero eres tú el escogido para mí. Entonces el sultán, al escuchar aquello, dijo: extrañas costumbres las de estos lugareños. Extrañas costumbres. Extrañas costumbres. Se olvidó por completo del sufí, del sultanato y de toda su vida anterior. Durante las horas que pasó con esta hasta hace un momento desconocida. Y también se olvidó durante 7 largos años del sufí, del sultanato y de su palacio, ya que vivió como un sultán, valga la redundancia, gracias a la dote de su esposa, que era rica. Y tuvo hijos y vivió en la abundancia durante estos largos 7 años. Pero ¿qué pasó cuando se acabaron los 7 años? Cuando se acabaron los 7 años, la mujer le miró a los ojos y le dijo: has vivido a costa de mi dote durante este tiempo. Ahora te toca a ti mantenerme a ti y a tus hijos. Vete a buscar trabajo. Vete a buscar dinero para que todos podamos comer. Así que el sultán pasó todo el día trabajando en el único trabajo que pudo encontrar, que fue cargando fardos de comida de un extremo al otro de la ciudad. Al llegar la noche, después de haber trabajado bajo el sol incandescente y haber sudado la camiseta como nunca antes la había sudado, el sultán consiguió la séptima parte del dinero que le hacía falta para mantener a sus hijos, a su mujer y a él mismo. Y esa noche, apesumbrado, meditabundo, cabizbajo, casi no pudo dormir, casi no pegó ojo, y le dio el día, con falta de sueño y con ojeras. En ese momento tuvo una especie de revelación y se acordó del lugar aquel al cual había llegado 7 años atrás, aquella playa enorme, y quiso volver, y quiso regresar a aquel lugar. Cuando llegó al sitio, por un momento cerró los ojos, y al abrirlos se encontró de nuevo, otra vez, en el palacio, en su palacio. ¡Sufi de los cojones! Te vas a acordar de mí. Prendedlo inmediatamente. Ahora me voy a reír yo. Ahora vas a saber tú lo que es magia. Cabronazo. Y a pesar de que los dos hombres que estaban alrededor del sufí y que eran súbditos del sultán, intentaron convencer a este de que no había pasado más de 10 segundos desde que había metido la cabeza dentro del agua, el sultán negó aquello más de una vez y ordenó que le prendieran al derviche. El derviche, viendo el peligro, ahora sí urdió un truco de magia y voló a miles de kilómetros de allí a la ciudad de Damasco. En aquel lugar escribió una carta que sería leída por el sultán algún tiempo después. La carta decía lo siguiente: que un minuto dure una eternidad o dos o tres no es tal vez nada especial. Lo especial es lo que haces con ese tiempo. En el caso del profeta y la jarra que se le cayó y marca el tiempo mínimo en el que estuvo con Dios, ese tiempo tuvo significado. Sin embargo, en tu caso, no tuvo ningún significado. ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? ¿Para quién me quiere? ¿Para quién no me quiere? Las heridas me hacen daño, los dolores me dan miedo y me tengo que morder. Bueno, aprovechando a Kepa Junquera y a Pedro Guerra que están conectados en esta canción, voy a abrir el primer Easy de la noche. Y diré, Easy, mañana la conexión Vasco-Canaria, como otras conexiones, siga tan fuerte como lo ha sido siempre. Ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Y aunque sientas que se mueve, soy tan solo lo que miras. Y si tengo que elegir, elijo lo que crece y me da vida. Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? No conozco las respuestas, voy del suelo a las pasiones. Sí, el momento en el que se nos presenta el presente eterno. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Y sí, el momento en el que se nos presenta el presente como infinito, lo agarramos para que nos llene de significado. Si Rafa me deja de poner en aprietos. Y si los aprietos de Rafa es todo lo que tiene. Para quien me quiere, para quien no me quiere. Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. Para quien me quiere. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Las heridas me hacen daño, los dolores me dan miedo. ¿Y si ahora nos ponemos a bailar todos? Decir te quiero, ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Y mantengo el equilibrio. Muchas gracias, amigos. Con esto despedimos mi radia. Gracias por escucharnos y sean felices y coman perdices. Ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? Y aunque sientas que se mueve, soy tan solo lo que miras. Y si tengo que elegir, elijo lo que crece y me da vida. Ni diablo, ni duende, ni falto, ni sobro, ni frío, ni fiebre, ni nuevo, ni roto. ¿Para quien me quiere? ¿Para quien no me quiere? ¿Para quien me quiere? conozco las respuestas. Voy del suelo a las pasiones. Lo que importa y lo que no me importa ya lo cuentan mis canciones. Ni triste, ni alegre, ni mucho, ni poco, ni débil, ni fuerte, ni cuerdo, ni loco. ¿Para qué me quieres?